sensaciones de malestar, recuerdos inconfundibles. El metro ha pasado, en tu ciudad te sientes tan invisible. Versiones modernas de la libertad, cartas guardadas en el cajón. Soltar desde el cielo al fondo del mar secretos. Cuando vuelva esa triste sensación, piensa lo que quieres, no pierdas el control, no te asustes, todo irá mejor. Y quieres vivir una vida nueva, al menos brillar como las estrellas, echar a volar por el universo, despejando las nubes, el viento. Y quieres saltar, llegar hasta el cielo. Y quieres cambiar tu vida por un sueño, recuperar todo el tiempo perdido, poco a poco sentirte más querido. Huyes de la soledad, buscas mis sensaciones. Intentas crear tu propia verdad, pero sientes que te consumes. Vives momentos de contrariedad, resistes ante los recuerdos. Sigues perdido en la oscuridad, renunciando a todos los miedos. Que cuando vuelva esa triste sensación, piensa lo que quieres, no pierdas el control, no te asustes, ni todo irá mejor. Y quieres vivir una vida nueva, al menos brillar como las estrellas, echar a volar por el universo, despejando las nubes, el viento. Y quieres saltar, llegar hasta el cielo. Tú quieres cambiar tu vida por un sueño, recuperar todo el tiempo perdido, poco a poco sentirte más querido. Echar a volar por el universo, despreciando las nubes y el viento. Y quieres saltar, llegar hasta el cielo. Tú quieres cambiar tu vida por un sueño, recuperar todo el tiempo perdido, poco a poco sentirte más querido.